Como podían esperar por la naturaleza del incidente, hemos tratado el mismo como terrorismo. Now, changing the payment jurisdiction to Argentina was a move that was... Une telle augmentation. Ce sont nos rejets de gaz et... Mexico馆的吉祥物呢? Las relaciones internacionales, la política, el comercio y todo lo que tenés que saber del mundo mundial, escúchalo acá, en Entre Mate y Mate, en la columna de Geopolítica. Bien, en primer lugar quería saludar a la audiencia. Y ya estamos en comunicación con nuestro experto en geopolítica. Estamos con Darío Minskas, comunicados telefónicamente. Buen día, Darío. Buen día, Renata. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la mesa? ¿Cómo está Capilla? Está muy lindo hoy, la verdad. Está hermoso. En cualquier momento te esperamos por acá. Sí, cómo no. Voy a ver si puedo hacer una escapada en el verano. Sí, estaría buenísimo. Bueno, estamos frente a un nuevo gobierno, están configurando, digamos, sus fichas a nivel internacional, están designando embajadores aquí y allá, y en esas designaciones podemos entrever por dónde va a ir la política internacional, o por lo menos ciertos gestos, ¿no? Sí, está interesante el tema específicamente de China, ¿no es cierto? Sí. Se había hablado primero de Sabino Vaca Narvaja, un muchacho que habla mandarín, que tiene muchos estudios realizados en relación a China, pero hubo una modificación en los últimos días. Se decía que era por una interna con Cristina. Yo tengo otra lectura. A ver, ¿cómo sería? Mi lectura es que están decidiendo cuál es la dirección que se le va a dar a los negocios con China. Sí. Y se sigue con un... A ver, en diplomacia normalmente hay distintos caminos para designar un embajador. Se puede enviar un embajador simbólico, que es el que va a los cócteles y hace relaciones sociales. Sí. Es el embajador clásico. Se puede ir por el camino de mantener el statu quo, como podría ser la designación de Espadón e Hijo, que es un hombre que es prácticamente se crió allá y tiene... sería un continuador de los negocios que existen hasta el momento, de nuevos negocios con China, sí, específicamente. Y lo de Sabino parecía más en camino a pegar un salto cualitativo en la relación con China y engancharse con el tema de la nueva ruta de la seda y el crecimiento de China a nivel global. O sea, la no designación de Sabino Vaca Narvaja implicaría elegir alguno de los otros dos caminos. Uno en el medio, que sería el de los negocios con este hombre que es empresario, y el otro que es más, bueno, sigamos absolutamente como estábamos, que es elegir a alguien que vaya a los cócteles, sí, que es el que era embajador en Corea. Sí. ¿Y por dónde viene la mano? Porque ya vemos que Sabino Vaca Narvaja ya fue designado en una tarea en el Senado, está descartado, ¿o no? Más o no menos... Sé. No lo sé, ajá, la verdad es que no lo sé. Sonaba muy fuerte como embajador en China. Sí. Sí, digamos, es un indicio. Mm. Ahora, no sería la primera vez que se pega un volantazo por alguna cuestión en especial. Son elementos que se ven desde ahí arriba nada más, ¿no? Claro. Como decía Perón, para ser Napoleón hay que estar a la altura de Napoleón. Sí. Estamos un poco lejos como para poder decir, no, va para este lado. Yo lo que estoy haciendo es categorizar. Sí. Y bueno, veremos. Me da la sensación de que vamos a ir más por el lado de continuar el statu quo empresarial y no alguien que vaya a tomar cócteles. Claro, como que bueno, seguir con la línea de negocios, sí, mostrando que es importante, porque claramente es importante el vínculo con China, pero tampoco poniendo demasiado énfasis. Me da la sensación, y vos seguramente me podrás ilustrar en esto, que las presiones que ejerce, basado en los acuerdos que han tenido con el gobierno de Macri, digo, la embajada de Estados Unidos, hay que ver cómo salimos de ciertos compromisos, no sé, me da la sensación de que Alberto no tiene como el estilo del volantazo, sino que es mantener un poco e ir viendo cómo enfriar ciertos conflictos y cómo ir negociando. ¿Cómo viene el mapa en general, no? Digo, en esas posturas, las presiones de Estados Unidos, ¿cómo se ve? Coincido en eso, pero también creo que se adapta a cada situación en particular. Por ejemplo, manda a Scioli a Brasil. Sí. No debe haber nadie que sea más componedor de situaciones difíciles que Daniel Scioli. Sí. Así que es una buena idea mandarlo a Scioli a un lugar donde gobierna un hombre como Bolsonaro. Claro. Es una buena manera de limar diferencias. Apaciguar un poco, sí. O por lo menos encontrar coincidencias, que eso es lo importante en un embajador. Sí. No puede mandarlo a un burócrata porque Brasil es demasiado importante para nosotros. Claro. En el caso de España sonaba Monzó. Ahí yo tengo distintas lecturas, porque por ejemplo se podría leer como que Monzó debe haber prestado algún servicio importante, que desconocemos obviamente, y si le hace ese reconocimiento en un país que está virando hacia cierta derecha y donde Monzó, que viene del peronismo, podría ser un buen interlocutor. ¿Ese era el puesto que quería antes de que fuera candidato a presidente? Era el que anhelaba Alberto, ¿no? Alberto quería estar ahí en España, en un punto. Claro, lo que pasa es que la situación de España a partir de las últimas elecciones se puso distinta. Sí. Y cuando vos tenés una votación tan amplia a favor de un partido que se coloca en el lugar del nacionalismo de exclusión, la lectura que hay que dar es otra. Sí, sí. Entonces me parece que desde que Alberto quería ser embajador en España hasta hoy la situación se ha modificado sustancialmente, con lo cual me parece que hay una buena lectura ahí. Sí, sí. O sea, ¿te parece que...? Yo soy alguien que yo lo quiero de este lado, o sea... demostró ser muy hábil. Recuerdo esa frase, yo soy el triunfo de la política. ¿Sí? Sobre él mismo decía. Y ese es decir, yo soy el triunfo de la política, decir, bueno, hay que sentarse a negociar. Sí, sí, sí. Así que en ese sentido no lo veo mal. Estaría bien, pero bueno, también es un punto importante, ¿no? Esas designaciones. ¿Qué designaciones quedan todavía? Como, ¿qué casilleros nos quedan libres para comprender cómo se está configurando ese mapa de representación? A nivel internacional no estoy tan enterado, me voy a enterar esta noche, así que lo dejamos para como de la semana que viene, porque tengo una cena con la gente de Asia TV. Sí. Y ahí me entero de un montón de cosas. Bien, ahí. Entonces, prometo para la semana que viene poder contestar esta pregunta, que hoy no estoy en condiciones. Perfecto, no, no. No, pero bueno, sí lo de China. Esto es un tema... Lo de España, que es, además se reflejó en una nota que sacó Clarín, en un sentido distinto al que yo estoy dando, lo mostraron como una interna entre Alberto y Cristina, y a mí, francamente, a esta altura me parece que se maneja distinto. Sí. Puede haber que uno tira un nombre, tira otro, tira direccionalidades, pero bueno, además el que decide es Alberto. Olvidémonos de esta cuestión de la interna. No. Una vez que alguien asume la presidencia y tiene la pizarra en la mano, las designaciones son de Alberto, que podrá escuchar, ha demostrado que es un hombre que escucha. Sí. Y bueno, uno podrá tener sus diferencias ideológicas con él, pero el que decide es él. Claro, no, sí, y sabemos que esa grieta o esos desacuerdos son fomentados por Clarín, La Nación, sabemos que quieren encontrar ahí y que van todas los artículos van un poco en ese sentido. Sí, tomémoslo como que además tiene que darle alimento a su gente y que se alimentan de ver grietas en todas partes. Sí. Bueno, están bien. Que sean felices. Sí, que sigan con su grieta. Y, claro. Y en este sentido, porque también, ¿no? Tenemos muchos frentes afuera, que por ahí no llegamos a tener la dimensión de las presiones que se ejercen, lo vemos en la región, lo que está pasando, Bolivia, Chile, Ecuador, estamos en un momento de ebullición, y además también las presiones internas, porque digo, vos fíjate que si Alberto nombra a alguien cercano a Cristina, es que va en dirección a Cristina. Si no, que no. Como que hay una sobrelectura constante de todo. Hay que tener un pragmatismo a cada instante. No, sí. no da las cosas para... Además nos ha tocado un mal momento. Yo creo que lo charlamos en algún momento con Cristian. Sí. ¿Qué es esto de que Trump esté con el tema del impeachment? Sí. Sí, porque no sabemos cuál va a ser la dirección de Estados Unidos. No. O sea, hay un matiz fuerte entre el Departamento de Estado y la Casa Blanca, pero no sabemos en relación a América del Sur qué pretenden en el fondo. Mm. Es confuso. A mí me preguntaban hace unos años atrás y decían, nos quieren compartir en Siria. Hoy no estoy tan seguro. Sí. Lo que sí habría que decir es, hay como dos márgenes distintos. Si miramos lo de Chile, es reventó un modelo que se suponía exitoso y que era un blef. Sí. Y saltó por los aires porque es absolutamente injusto. Privatizaron absolutamente todo. De todas formas, es raro que se haya dado todo junto, así que uno sospecha alguna cuchara. Pero para no poner los conspiranoicos, también veamos la otra vereda, que es la de Bolivia. Sí. Y en Bolivia gobernó muchos años Evo Morales como para que un día vengan con los bomberos tipo Ilia y lo echen en las patadas. O sea, hay un problema de construcción ahí. Sí. Recuerdo, y lo hablábamos con un compañero hace unos días, cuando venía García Linera y nos decía, no, porque ustedes no tomaron los resortes del Estado, y por eso le fue como le fue. Bueno, me gustaría que García Linera me explicara, a quien le tengo un enorme respeto, un intelectual brillante, que me explicara qué le pasó con el Estado boliviano, que se lo llevaron, lo soplaron prácticamente. Sí, sí. Entonces, me parece que hay un problema de no terminar de entender el mundo por parte de nuestra clase política, y eso los hace cometer unos errores muy graves. Sí, y las declaraciones de Piñera son de no creer. Por ejemplo, cuando dijo que se enfrentaban a un enemigo invisible, implacable, cuando la gente salió a manifestar, ahora diciendo que las imágenes que vemos en realidad no son de Chile, es como muy, muy loco en un punto. Es la construcción de sentido que vienen dando los medios y los sectores dominantes alrededor del mundo todo el tiempo. O sea, a mí básicamente mucho no me sorprende. Lo que nosotros necesitamos ver es cuál es el interés nacional en eso. Y ahí tenemos una particularidad con Piñera. En la Cancillería se dice que siempre fueron mejor las relaciones con Piñera que con Bachelet. Dicen que Bachelet a lo mejor tenía una coincidencia ideológica un poco más fuerte. Sin embargo, Piñera cuidó las relaciones internacionales. Más allá de que uno pueda estar absolutamente en desacuerdo con el gobierno de Sebastián Piñera, nosotros siempre tenemos que velar por cuál es el interés nacional. Sí. El interés nacional es tener una buena relación con los vecinos, como sea. Siempre. Después podemos apoyar a determinados sectores políticos por afinidad. Pero ojo, no confundamos lo que es la nación con lo que es la base. Claro. Sí. Sí, sí, de hecho Alberto se manifestó preocupado por lo que sucede en Chile, pero mostrando su apoyo y su siendo correcto en relación a Piñera, o sea, no tuvo ninguna expresión, ningún exabrupto en relación a eso, ¿no? Como cierta... Claro, a esa altura hay que ser correcto, ¿no? Claro, y sí, y con todos, en realidad, me imagino que en las relaciones diplomáticas, más allá del pensamiento que uno tenga o de los intereses propios, como bien decís, hay que mantener una relación lo más cordial posible. Salvo cuando realmente querés influir sobre el lugar y te preferís, por ejemplo, Alberto le dijo a Yáñez que no la reconoce. Sí. Sí, sí. Bueno, ahí hay una cosa bien concreta, Argentina no puede permitir que Bolivia vaya para el lugar donde está yendo. Sí. Entonces necesita resistirlo. No, y además lo tenemos a Evo en Argentina haciendo campaña, o sea, hay también un símbolo, ¿no? Un gesto político. Sí, podría ser más neutral de todas formas. Sí. Sin embargo, ahí define, ahí dice, no, Bolivia, acá no, esto no. Sí. No me parece mal. No, sí. Y realmente el atropello vivido en Bolivia es importante. Sí, es horrible, además con un proyecto que ha sido bellísimo, del cual todos estábamos como enamorados porque había hecho capitalismo con inclusión, en fin, una cosa... de lo más peronista, podríamos decir. Sí, y que... Salvo con el tema de la plurinacionalidad, que a lo mejor habría que revisarlo si no le jugó un poco en contra. Bueno, viste que a veces con el diario del lunes uno puede como hacer cierto análisis, pero claramente me parece que el intento o la dirección del desarrollo de las baterías de litio, del auto eléctrico y todo eso, bueno, fue el punto de quiebre con las corporaciones para que se le fueran al humo. ¿Y qué pasa con eso acá? Pregunto, porque vi un par de artículos que hablan de cierto principio de desarrollo en las universidades sobre la posibilidad de que nosotros hagamos baterías de litio. A ver, hay un olor a litio en el golpe de Estado en Bolivia. Sí. Entonces yo le preguntaría seriamente a los que dan los golpes de Estado a ver si nos van a permitir hacer las baterías o desarrollaría un buen misil, ¿no? Sí. Seamos claros al respecto. Si no tenés un vector que te defienda del ataque que puedas recibir, y mejor preguntar. Sí. Esto es una cuestión pragmática absoluta. Y si no, esperar el momento oportuno. Tal vez con el litio y con las reservas de petróleo existentes y con Estados Unidos habiendo conseguido el fracking como método para extraer, con lo cual se autoabastece, tal vez meterse con el litio en este momento no sea una buena idea. No, y de hecho, bueno, hubo una baja de retenciones a las mineras de 12 a 8 puntos. A mí me parece que tiene que ver con enfriar un poco ese conflicto e ir desarrollando otras alternativas para más adelante. Pero bueno, lo veremos con el tiempo. Parece, le estamos exigiendo un montón y hace 15 días que asumió este... ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas que podemos ir leyendo y comprendiendo de por dónde va, y me parece que la configuración geopolítica de este momento es muy particular y no es tan sencilla de leer, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con qué decisiones se quieren tomar. Sí. Yo no hubiera estado en contra de la designación de Sabino Vaca Narvaja al frente de la embajada china. Sí. Incluso como una señal de decir, bueno, muestro un poco los dientes, ¿no? Sí, un poquito. Bueno, después sí. Lo arreglo, pero muestro un poco, me uño un poquito. Sí. Lo de mostrarse muy dócil tampoco es una buena idea. No. Pero esto, dicho, es una mera opinión. Sí, sí, igual todavía no está definido y lo veremos. Pero sí, en las lecturas todavía no vemos mucho los dientes, sino es más bien la conciliación y acomodarse en el contexto internacional, por claro, ahora. Claro, también hay que mostrar un poco los dientes. Bueno, vamos a ver, te propongo para la próxima columna que tengamos un poco ese mapa para comprender más allá de los nombres, a ver si podemos aprender esa lectura de por dónde va el despliegue internacional, como os decía, si tenemos al embajador que va a tomar cócteles, el que sigue el status quo o el que puede mostrar un poquito los dientes en determinadas circunstancias. Así comprendemos un poco más. Me parece muy buena síntesis, les deseo un buen año para el que comienza y es un gusto, como siempre, estar en contacto con ustedes. Muchísimas gracias, Darío. Nos reencontramos entonces la semana que viene. Bueno, hago los deberes. Dale, muchísimas gracias. Chao. Chao.